Mar es pionera, ojo con esto, es ni más ni menos que pionera en hablar en España de netiqueta. A ver, espera, Mar, a mí me has dicho oratoria, netiqueta, protocolo. A mí suena como muy aristocrático esto, como muy con mucha pompa, ¿no? Pero, eso lo podemos hacer en el día a día. Esto es como... Hombre, claro. Precisamente, mira, una de lo que me hace más ilusión cuando doy formaciones, sobre todo a jóvenes, ¿no? Que de repente me dicen, pero más, esto es protocolo. Pero si tú te sientas encima de la mesa, bueno, me apoyo encima de la mesa, claro, sé cuándo lo puedo hacer, lógicamente, ¿no? Te ríes mucho, no es nada amenazador, todo intenta siempre resaltar lo positivo, lo optimista, lo creativo. Digo, claro, es protocolo. Lo que pasa es que la gente está confundida con la urbanidad del siglo pasado, de hace 2 siglos, que se ha trasladado, o piensa que se ha trasladado de la misma forma y medida a estos tiempos, y no es así. Es algo muy accesible, y no precisamente para que te relaciones con realeza o con altos de mi parte. Esto no, para nada, es para tu día. Claro, además estás en un programa